Estamos dialogando con el historiador Osvaldo Holguín, que acaba de publicar un libro que yo realmente no vacilo en recomendar, ¿no? Cafés y fondas en Lima ilustrada y romántica. Un libro completísimo sobre el asunto que desenvuelve, lleno de datos y curiosidades. No dejen de leer esta obra. Jules Bertaut, hablando de los cafés franceses del siglo XIX, dice que eran salones abiertos a todos, donde a veces se elevaba el tono, creando un bullicio extraordinario. Bueno, yo no sé si por estos lares, ¿no? En los cafés, ¿no? Había ese bullicio, ¿no? Y ese bullicio extraordinario. Y en todo caso, pues era demostrativo de la gran animación, ¿no? De la algarabía prácticamente que había, ¿no? Entre la concurrencia, como se decía antes, en el concurso, ¿no? En el concurso. El Cabezón Balea usaba mucho esa palabra. Él no decía concurrencia, decía el concurso. Pero vea, en el Palais Concert, que claro, usted me dirá que no era un café, pero usted sabe también perfectamente que en sus inicios era una confitería. O sea que eso de las damas vienesas y todo eso vino después. ¿De cuándo es el Palais Concert? Del año 13. Y las damas han venido bastantes años después, ¿no? Entonces también iban allá, ¿no? Los intelectuales y la gente, pues, de nombradía. Y yo recuerdo, y había mucha animación, yo recuerdo que el doctor Sánchez, y más de una vez, me ha referido que era un espectáculo ver en el Palais Concert a Valdelomar y a Mariátegui discutiendo, ¿no? Sentados a la mesa y tomando un café, discutiendo a gritos. Y Valdelomar, pues muy esto de Valdelomar, ¿no? Daba una palmada y decía, quechua, atienda esta mesa, decía, quechua, ¿no? Dirigiéndose después a los mozos, ¿no? Sí, entonces había todo un movimiento, porque usted sabe perfectamente, Valdelomar tenía una voz chillona, y Mariátegui, que tenía pues una voz más chillona todavía, de modo que estos dos señores a gritos, pues eso sí creaba pues un bullicio extraordinario, ¿no? Y además muy lejano, digamos, a todo lo que fuera la eufonía. Pero, ¿usted considera que los cafés vinieron a ser sitios de animación social y cultural? Por ejemplo, favorecieron la lectura, los diarios, la socialización. No tengo la menor duda. Ajá. Sí, cumplieron ese papel, esa función, desde sus inicios en la época de Amat. Muy al comienzo, los primeros 10 o 20 años, fueron lugares que congregaron a personajes de la élite, fundamentalmente. Más tarde se fueron popularizando y surgieron también cafés alejados un poco de la zona central, ¿no? En los barrios periféricos, para un público más sencillo, ¿no? Un público de pequeños comerciantes, artesanos, militares. Pero en todos los casos estos lugares se prestaban especialmente para la conversación, para la discusión. Y muchas veces se trataba de discusiones animadas, en voz alta, ¿no? Donde los concurrentes polemizaban, ¿no? Esgrimían sus argumentos a favor o en contra, y de por medio había un tema político, un tema de actualidad, un tema sobre el cual pues se podía discutir y hablar, ¿no? Pero bastante. Entonces, ¿cuándo comienza? Porque a este punto se ha referido Porras cuando dice que también llegaron a tomarse los cafés en mala parte, porque también era un centro de reunión de ociosos, de gente que iba pues a chismear, etcétera, y que no. Bueno, no faltaban los ociosos y los entretenidos, como también decían, que iban a los cafés a conversar de cualquier nimiedad o iban a jugar billar. Ajá. Porque en casi todos había mesas de billar y al inicio, además de mesas de billar, hubo mesas de truco. un juego de mesa parecido al billar. Yeah. Y en los más centrales y mejor situados y con mejor público, también había mesas de ajedrez. ¿No? Entonces, el café representaba algo así como un pequeño club para muchas personas que quedaban en estos lugares durante varias horas, junto a sus amigos, junto a gente que todos los días, o un día sí y otro también, se reunían en esos lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe decir que algunos, pues, pasaban el tiempo ociosos o dedicados a la conversación o al chisme, ¿no? Pero ahora vea, eso digamos en un nivel poco más o menos popular, ¿no? Pero ya había establecimientos como el Club Nacional, me parece que esto es mediados del 19. Sí, exactamente. 1855. ¿Qué? Exactamente, bueno, exactamente. No, también se hacía lo mismo, pero la gente, digamos, de viso. Ah, ¿no? Exactamente. La gente. A propósito de eso, le paso un dato. Y usted, no sé si porque consideró que el lector es bastante culto como para estar enterado, usted en una parte, hablando de ciertas personas, dicen que eran personas de viso y posibles. Y no pone ninguna nota respecto a este adjetivo sustantivado en plural, posibles, ¿no? Yo me parece que valía la pena poner una nota, porque ese es un uso que ya no hay. El texto no es de usted, me parece. No es de usted. Pero valió una nota, porque ese uso sustantivado del adjetivo posible, en plural, designa bienes y rentas y medios. O sea, la persona de viso, o sea, la persona distinguida, y de posibles era la persona solvente, la persona de hacienda, la persona que tenía mucho dinero. Y posibilidades, ahora, posibilidades económicas. Sí, pero el uso ese era posibles. Así, no dice posibilidades, no, en el texto dice, no, la gente de alcuna, de viso y posibles, o sea, y bienes y rentas, ¿no es cierto? O sea, gente pues que tenía hacienda. Sí, sí. Que tenía hacienda. Sí, sí. Bueno, le decía esto simplemente porque este estaba en un nivel completamente diferente, ¿no? Claro, claro. Claro, yo recuerdo mucho que me causaba hasta cierto punto una sonrisa el hecho de que, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde cuenta en sus memorias que después de una manifestación en San Marcos, lleno pues de dimes y diretes y de mucha algarabía, los manifestantes iban, digamos, a refrescarse y a solazarse un momento al Club Nacional. Imagina usted, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y era una práctica no solamente de gente del grupo de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Sino de muchos otros, que decían, al Club Nacional. No me cabe la menor duda. San Marcos era la única universidad limeña y en San Marcos se reunían muchachos de todas las clases sociales, prácticamente. No, todos con cuello y corbata. Eso sí. Ah, eso sí. Eso sí, sí. Hasta los años 60, más o menos, 1960, en que ya dejó de usarse la corbata y después también dejó de usarse el saco. Y antes dejó de usarse el sombrero. Así, claro, bastante. El sombrerismo es anterior, pues, ¿no? Porque todavía hasta mediados de los años 50 se usaba. En todas las casas había pues una sombrerera. Claro. ¿No? Claro. Aunque en provincias duró más tiempo el uso del sombrero. Ajá. Sí. ¿Hasta cuándo duró? En el Cusco y en Arequipa me parece que hasta los años 60. Así, ¿no? Sí. También tiene que ver el clima, claro, el frío, ¿no? Y otros factores. Claro. Aquí hay. Esto de acá se lo voy a plantear como una pregunta, aunque ya en parte usted la contestó, pero ¿cuál fue la mayor novedad que aportaron los cafés? Bueno, creo que hubo varias, pero la mayor, ¿cuál fue? Entre las más importantes, creo yo que está el hecho de ofrecerse como un espacio para la conversación, para el cambio de ideas, para la reunión de amigos o de personas que han ido allí para encontrar amistades, relaciones, gente como ellos que piensa y que actúa semejantemente. sea un lugar de sociabilidad, ¿no? De una sociabilidad bastante horizontal, uh-huh, en una sociedad muy vertical, ¿no? Uh-huh. Y muy jerarquizada. El público de los cafés hasta cierto punto se horizontaliza, yeah, por entrar a un espacio en el que más o menos todos son iguales, ¿no? Uh-huh. No totalmente, porque el noble, el aristócrata, nunca va a aceptar que se le iguale a un pues jefe de taller, claro, o a un comerciante, ¿no? Más si el comerciante tiene tienda, ¿no? Pero el ambiente, la concurrencia, los modales, la actitud de todos ellos, en alguna medida es confluyente, es semejante. Y pueden darse esas relaciones horizontales, uh-huh, entre sectores que fuera del café son muy distintos. Entonces, esto es un paso adelante en la idea de hacer una sociedad más integrada, ¿no? Una sociedad con menos diferencias. Más democrática. Más, ¿no?, democrática. Lo cual habría espantado a Nietzsche. Bueno, vamos a hacer acá un segundo corte y ya volveremos.